Comenzamos recordando todo nuestro pasado. Sin querer terminamos en un cuarto encerrado. Ayer, ayer despertamos ese viejo amor. Ayer, ayer, y pa' mí que tú quieres también. Pórtate mala, pórtate mala. Pórtate, pórtate, pórtate mala. Pórtate mala, pórtate mala. Pórtate, pórtate, pórtate mala. Ayer, ayer despertamos ese viejo amor. Ayer, ayer, pórtate, pórtate, pórtate. Pórtate mal, póntemela así. Ay, mami, bien perri, vamos a hacer las cosas fácil. Doblate y ponte en cuatro, pa'l carajo tu gato. Aquí tengo un par de moñas, vamos a enrolarle un tabaco. Pa' coger un arrebato y perdernos hasta mañana. Yo quiero hacer contigo lo que me da la gana. Que conmigo amanezca y vele sol en la ventana. Y si te dan ganas de fumar, traje una sete marihuana. Ok, ma, no me escondas esas ganas si quieres. En mi casa o en la tuya, dime a ver. No me niegues si yo sé que me prefieres. Me buscaste, ok, ma, no me escondas esas ganas si quieres. En mi casa o en la tuya, dime a ver. No me niegues si yo sé que me prefieres. Me buscaste, ok, ma. Ayer, ayer despertamos ese viejo amor. Ay, ay, ay, ay. Ayer, ayer, y pa' mí que tú quieres también. Pórtate mala, pórtate mala. Pórtate, pórtate, pórtate. Me toca a mí, ma. Déjame guiar tu cintura que me provoca. A robarte un beso de esa boca. Vamos a bañarnos en sudor pa' ver los cuerpos gota a gota al suelo. La ropa cayendo y jalándote el pelo. Se te eriza la piel cuando te besa en el cuello. Sácale el polvo al pasado y déjalo como nuevo. Ok, ma, no me escondas esas ganas si quieres. En mi casa o en la tuya, dime a ver. No me niegues si yo sé que me prefieres. Me buscaste, ok, ma. No me escondas esas ganas si quieres. En mi casa o en la tuya, dime a ver. No me niegues si yo sé que me prefieres. Me buscaste, someday. Comenzamos recordando todo nuestro pasado. Sin querer terminamos en un cuarto encerrado. Ayer.